Buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos un día más a esta velada. Esta velada y esta sobremesa de la zarzuela. Aquí, en vuestra emisora, en la de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Bienvenidos un día más a este espacio que llevará tras el micro José Antonio Navarro, que es quien os habla. Hoy, una zarzuela muy emblemática. Su título, Bohemios. Esta zarzuela cuenta con la música de Amadeo Vives y el libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. Está basado en escena de la vida de la bohemia, que se caracterizaba también por ese dramaturgo Henri Murger. Fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 24 de marzo de 1904. A pesar de que su estreno fue un éxito, contó con una circunstancia desfavorable, y es que los ánimos del público de ese teatro, del Teatro de la Zarzuela, estaban predispuestos en contra debido al estreno un día antes de la zarzuela, la obra de la temporada, casi se titulaba, con un libreto de Sinesio Delgado y música de Joaquín Valverde. Debido a ese estado de ánimo, al término del primer cuadro de la obra de Vives, el público se mantuvo frío, pero tras el grandioso coro del segundo, todo cambió. Vives hubo de salir varias veces a saludar y el número fue repetido en tres ocasiones. A partir de ahí, su éxito fue imparable, representándose en sus primeros 25 años, atención al número de veces, unas 18.000. 18.000 veces en 25 años. Fue tal el éxito que en 1920, y a instancias del propio Teatro Real de Madrid, se propuso su conversión en ópera, añadiendo números musicales a las largas partes habladas. Por aquel entonces, Vives ya se encontraba retirado y fue propuesto Conrado del Campo para llevar a cabo la adaptación de esa obra, realizando pues una labor muy meritoria. No obstante, desde 1965 solo se representa la versión original, es decir, la versión que vamos a oír hoy en zarzuela, en modo de zarzuela, una zarzuela con tres actos. La Bohème o Bohemios. Esta zarzuela está ambientada en París, en el París romántico de 1840. ¿El argumento? Bueno, pues vamos a contaros de qué va a ir esta obra. Roberto Randel, que es un joven compositor, uno de los tantos artistas que la época inmortalizaba por el famoso romance de Murger, el París de poco antes de mediados del siglo XIX, poblaban literalmente las callejas del barrio latino. Está trabajando con más ilusión que esperanza en una ópera titulada Luzbel, cuyo libro es de otro joven bohemio, amigo suyo, llamado Víctor Ducal. Entonces, Víctor Ducal sería el libretista o argumentista de esta ópera y nuestro protagonista, Roberto, sería el compositor. Roberto vive y trabaja en un sotabanco, es decir, en una guardilla en cuya vecindad reside también una bella muchacha llamada Cosette. Es la hija de un ex cantante de ópera que, habiendo perdido la voz, finca ahora su ambición en lograr para Cosette, dotada a sí mismo de admirables medios vocales, el lugar de prominencia que él no pudo conservar antaño en el mundo de la lírica. No es indispensable subrayar que también Cosette y Marcelo, su padre, viven en la mayor estrechez, a la espera del contrato que habrá de poner fin a sus consabidas cuitas. Aunque acaso falte agregar para mejor comprensión de cuanto va a oírse en el curso de la primera secuencia musical de esta deliciosa obra, que la joven, a quien Roberto jamás vio todavía, admira en secreto al joven compositor, y con la complaciente complicidad de Pelagia, la portera que visita furtivamente y con bastante frecuencia el destartalado estudio de aquel. Hurga en sus papeles de música y aprende sus canciones, para tormento del compositor, a quien aquella voz, aunque dulce y armoniosamente emitida, impide concentrar la atención de su trabajo del momento. Tened en cuenta que prácticamente estas viviendas, estamos hablando de viviendas del siglo XIX, sus tabiques prácticamente pues no servían para nada. Y además él, mientras está intentando componer, ella, Cosette, no para de cantar. Y no le gusta precisamente a Roberto esta situación. Pero vamos a oír en primer lugar qué es lo que tenemos que por delante en esta primera escena. Escucharemos, como en todas nuestras zarzuelas, esa parte musical con la que siempre se abre el telón y que la orquesta, y siempre o casi siempre, se llama preludio, que es un preludio cortito, prácticamente no llega a 2 minutos. Y luego escucharemos una escena que así se llama, escena y canción de Cosette. Hay que pensar que, ya que estamos aquí, en esta primera fila, como siempre digo, en la butaca, viendo esta zarzuela, va a aparecer un piso, o una casa, o una buhardilla destartalada de esa época, y ahí está sentado nuestro protagonista, Roberto, delante de un instrumento musical que se llama clave. Y por allí van a hablar y vais a oír decir o hablar de un abrigo. Ese abrigo que prácticamente es un abrigo antiguo con una especie de capa y que, debido a la escasez de recursos de todos los protagonistas, puede ir pasando de mano en mano para soportar el frío. En fin, es un argumento sobre unos bohemios, la pobreza que les rodean, la miseria en la que viven, pero eso sí, la fe que tienen en el resultado de su, en este caso, su música, su ópera, y otros en el resultado de su voz. Creo que debemos prestar especial atención al segundo, en este caso a la segunda escena, que ya comentaremos después, donde hay un momento en que los coros cantan precisamente ese título bohemios. Bueno, pues ya sin falta nos acomodamos en nuestro butacón, aquí en nuestra zarzuela de Onda Sevilla Radio, y estamos ya dispuestos a escuchar esta zarzuela, preciosa zarzuela, que ya os adelanto con buen final o final feliz, titulado Bohemios. We'll be right back. testigos de mis amores. Son estas flores de tu jardín. Eso es, por fin, mejor la frase resulta así. Y tiene la idea más expresión. Y ahora la tiple dice al tenor: amor es gloria, amor es vida. El cielo envidia nuestra pasión. Todo en la tierra cantemos juntos himnos de amor, amor, amor. Bien va, ya está, y esto se enlaza con el final y el bosque amores canta y amores canta el río y tierra y cielo entonan la estrofa del amor. Maldita escalera, caramba, qué horror estará Roberto. Más dulce este amor. Y el bosque amores canta, amores canta, y amores canta el río, canta el río. Y tiene cielo en tona, y tiene cielo en tona, las trofas del amor. ¿Qué es eso? ¿Quién llama? Roberto, soy yo. Es Víctor, espera. ¡Salud, gran Berlioz! ¡Salud, salud! Trabajaba en nuestra obra. Desde afuera te escuché. Corrigiendo estaba el dúo. Pues prosigue. Vas a ver. Linda. Ay, qué vecina, siempre lo mismo, todos los días cantando está, siempre lo mismo, todos los días cantando está, no toco ya, porque me aburre con sus canciones. Esa mujer. No seas tonto, deja que cante. Venga ese dúo, vamos a ver. Y que no se lo entona, No paso de aquí, no paso de aquí, no paso de aquí, no paso de aquí. La siguiente escena, y seguimos contemplando el mismo decorado. Es decir, se ve la guardilla donde habita Roberto y también se ve la escalera justo enfrente la vecina, la puerta de la vecina Cosette y también la calle. Ahora lo que vamos a oír en primer lugar van a ser unos diálogos donde precisamente Víctor y Roberto hablan de las penurias económicas en las que viven ambos. Incluso llegan a ver un abrigo colgado que le llaman Cardig, es decir, ese que os comentaban, que era un abrigo con una especie de capa pequeña, pero también un abrigo ya muy maltrecho. Pero serviría para refugiarse del frío que hace en la calle. Hablan de cómo van a poder cenar hoy y también aparece en escena alguien que es el padre de Cosette, ese cantante venido a menos por problemas en sus cuerdas vocales. Y tenemos que oír esos diálogos para luego, a continuación, oír la canción que nos va a cantar Cosette. Y por tanto, esta escena se llama Escena y Canción de Cosette. Yo creo que con el diálogo no es preciso explicar más este argumento en principio, aunque lo seguiremos haciendo en las siguientes escenas. Vamos ya a oír segunda escena. Bueno, chico, no te pongas así. No te incomodes. La voz de esa mujer es preciosa. Y la canción muy linda. Claro, como que es mía. ¿Cuál? ¿No te acuerdas? ¿Qué? La mariposa. Y te enfada tu música. Y no es eso. Es que esa vecina de mis pecados, siempre que me pongo a trabajar, canta y me corta la inspiración. Oye. ¿Y es bonita? Sí, no la conozco. Bueno. Ni quiero. Ya. Sé por la portera que es hija de un tenor que se quedó sin voz y dedica a su hija al bel canto para mi desesperación. Pero, Roberto, ¿sabes que aquí hace un frío de 2000 diablos? Sí. Pero, ¿y es natural? Pero si tienes la ventana abierta. Mira, y la estufa apagada, pero bueno. ¡Y está nevando, chico! Pero calla. Un tiesto. ¿Qué es esto? Un laurel, chico. ¡Laurel! Espera. ¡Oh, tú, verde laurel, sagrado emblema de glorias inmortales! ¡Yo te saludo! ¿Y yo? Muy bien. Oye, pero a lo que vengo. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás de ropa? Lo puesto y gracias porque me lo dieron usado. Ya. ¿Es que querías empeñar? Justamente. Pues desiste de tu empeño. Ya. Pero si tienes una pistola, como el que dice, una solución. Si no está cargada, hombre. Bueno, pues la venderé aunque sea por hierro viejo. Oye. Y pensar que dos genios no tienen nada ni que empeñar, ni que vender, ni que llevarse a la boca esta noche. Porque no tendrás tabaco. Ni pipa. Está bien. Bonita situación. Las 6:30 de la tarde y henos aquí, en un sotabanco de la Villa de París, sin lumbre, sin pan, sin tabaco y sin pipa. Sí, señor. Eso sí. Con una ópera, letra mía y música tuya, sin estrenar. Tú lo has dicho. Pero calla, ¿pero qué veo? Bueno, pero si tienes un abrigo, Roberto. Una cosa muy poco natural con este tiempo primaveral. Cuando está ahí es porque no puede estar en otra parte. ¿A que no lo toman? Pues si lo tomaran. Pues chico, no sé. ¿Qué hacemos? Bueno, adiós, Cosette, hija, adiós. Ya sabes, te espero a las 9 en el restaurante La Bola de Oro, ¿eh? Adiós, papá. Ay, Dios quiera que esta noche... En fin, adiós, hija. Hasta luego. Adiós. Cierra, que hace frío. ¡Si está nevando! Y yo así en pleno mes de julio. Ay, por la voz no lo siento, porque ya la perdí. Lástima de voz. Claro que si mi vecino fuera tan amable, él no debe de salir por la noche. Yo llamo. Oye, han llamado. ¿Será la providencia? Mira este. Esa señora no sube a los sotabancos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pase, pase. Ah. Que con el aire se apaga la estufa. Sí, se nos apaga. Pase, pase. Muchas gracias. Nada, hombre. Nada. Víctor, la silla, por favor. Ah, sí, perdón. No me había dado cuenta. Pase, pase. Muchas gracias. Son ustedes muy amables. Siéntese, siéntese. Pues verá usted, joven, yo soy su vecino de al lado. ¿El tenor? Sí, señor, el ex-tenor. Ah, ¿usted es el papá de la que canta? Sí, señor, el mismo. ¿Qué voz tiene, verdad? Preciosa. ¿Qué querrá este? Tiene una voz divina. Y la escuela de canto, es la mía. Yo la enseño, sí. La quiero dedicar al teatro, ¿saben ustedes? El teatro, donde tantos laureles consiguió su padre, un servidor de ustedes, Marcelo Lizán. ¿Pero usted es Lizán? ¡Chico! ¡Pero si es Lizán! ¡Lizán! ¡Sí, soy Lizán! ¡Vaya! ¡Aún me recuerdan! No le he oído nombrar en mi vida. Pues anda, que yo... Verán ustedes, yo perdí la voz una noche en Marsella al salir del teatro, donde había cantado arrebatando al público mi ópera favorita, Hero y Leandro. Oh. Sí, se me inflamó esta cuerda, ¿saben ustedes? Y desde entonces no vibra. Verán, verán. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo ven? Nada, que no vibra. ¡Qué daño! Siento muchísimo lo de su cuerda, de verdad. Muchas gracias, joven. Lo mismo digo, caballero. Agradecido. Por favor. Son ustedes muy finos, pero siéntese, siéntese. En fin, yo no quería molestar, pero... Verá usted, joven, aunque yo no tengo el honor de haberle tratado, me dije... Pues qué diablo, entre vecinos alguna vez tiene que ser la primera, ¿no? Y la cosa es que llamé y vengo porque, como la noche está así, y digo yo que usted no saldrá por la noche, ¿verdad? Acabe usted, hombre. Bueno, pues en fin, joven, yo he reparado que usted tiene un Carrick y como tengo que salir, porque esta noche se presenta mi hija en el Salón de la Ópera Cómica. Ah, sí, y va a cantar delante del director Rosa, que la conoce y la distingue, y delante de numerosos artistas, para que la oigan, la juzguen y sea contratada. Ah, pero esta noche se lleva usted de casa a la niña. Ajá. Y no canta, ni toca. Y la van a contratar. Y se mudarán ustedes de cuarto, es claro, a uno más cerca de la ópera. Mm-hmm. Amigo mío, entre vecinos... Víctor, el Carrick para este caballero. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuánta amabilidad! Por favor, por favor. Tenga usted. Perdón. Su sombrero, por Dios. Muchas gracias, joven. Pero no, no se moleste. Ah, no es ninguna molestia. A ver, a ver. A ver, por aquí. Muy bien. Le está usted que ni hecho a medida. Le sienta usted admirablemente. Sí. Un momento, un pedazo de forro que le cuelga. Ya, eso se quita. Eso está. Fuera. Eso. Pues sí, está muy bien, ¿eh? No se abroche, no tiene botones. No, es la última moda. Ahora todo se lleva sin botones. ¿Ah, sí? Bueno, pues en fin, tantas gracias, joven. Mañana sin falta lo tendrá usted aquí, ¿eh? Le ruego a usted que me lo cuide. ¡Descuide! Faltaría más, muchas gracias. Pues nada. Y a usted también, joven. Caballero, buenas su sombrero. Muchas gracias. Adiós. Muy buenas amables, noches. Buenas noches. Ajá. Adiós. Adiós. Disfrútelo, ¿eh? Buenas noches. Ay, Dios mío. ¿Pero qué es eso? ¿Te aburres? No. Es que tengo hambre. ¡Ah! ¡Mírale! ¡Pluralicemos, amigo! ¡Nosotros tenemos hambre! Bueno. Una idea. ¿Cómo estamos de créditos? Desacreditados. ¿Cuánto debes en el restaurante de ambos mundos? Un mundo. Pues yo el otro. Pues no podemos ir a esos hemisferios. Pues vaya una... ¡Ah! ¿Y en el del arco iris? 7 francos. ¿A franco por color? Sí, señor. Vamos a la bola de oro. Ah, vamos. Iremos sin abrigo, ¿eh? Ah, lo que tú quieras. Vámonos. Venga, vamos. Andando. Amor es gloria, amor es vida. ¡Ay! ¿Pero dónde van ustedes con esta noche? A hacer la digestión, señora Pelagia. Ahí queda la llave, Pelagia. Está bien. Adiós, que se divierta. Quite usted de la ventana el tiesto del laurel. Oh, sí. No se nos vaya a helar la gloria. El cielo envidia. Bien, muchachos, con el hambre que pasan. Y siempre están cantando. En fin. ¡Uf! ¡Qué revuelo! ¿Cómo está esto, Dios mío? ¡Ay! Y la ventana abierta con este frío. La niña de ojos azules, de ojos azules y bellos, la de los rubios cabellos, qué bella, qué bella está. Ya como siempre cantando, no se sale de su casa. Segura estoy que aquí pasan, no hay que dudar. Cuando recogen su falda, soñando con sus amores, las flores de mi colores que canto. Abierta salió tal vez Pelagia. Adentro, que no está él. ¿Por qué, señorita? ¿Por qué ese temor? No quiero que sepa que aquí vengo yo. Porque aunque José venga siempre aquí, viene nada más, porque ya es así. Una chiquilla buena y sencilla que se desvive por hacer bien, pero no quiere que piense nadie que aquí otra cosa busca coser. El pícaro mundo es murmurador, mas siempre perdona mediando el amor. Amor, amor, amor, amor. Si es amor el sentir por un hombre latir, por un hombre latir con fuego el corazón. Si es amor suspirar y sufrir y obligar, por amor de los dos, por amor de ilusión, entonces sí, yo mas no lo diga, por favor, por favor, porque José no puede amar sin la gloria nada más, sin la gloria nada más. Porque José no puede amar sin la gloria nada más. Brillar en la escena mi amor solo es, y después de alcanzar mi noble anhelo, pensar solo en el sol, en el sol.